Hoy nos trasladaremos al momento cuando se celebró la dedicación de la muralla de la ciudad. Tal dedicación fue cuidadosamente preparada y se acompañó con cantos, música, banquetes, sacrificios, gozo, alegría y la purificación del pueblo. Hoy veremos cómo adoran al Señor durante ese tiempo, cómo adoraron, y veremos principios que nos ayudarán a nosotros que adoramos al mismo Señor y que anhelamos adorarlo para siempre. En un momento más, regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo de Esdras capítulo 3, versículo 11, y dice: Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque eres bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Bueno, en el versículo de hoy, que es el estudio que haremos en este día, correspondiente a esta semana, nos da una idea de las prácticas de adoración de los hebreos y de cómo su gratitud a Dios se había desbordado en alabanzas hacia Dios, no hacia ellos mismos. En el año 515 a.C. celebraron la dedicación del nuevo templo y luego, unos 60 años después, la gente celebró la dedicación del muro completo de Jerusalén. Aquí está, Nehemías capítulo 12, versículos 27 al 29. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén y para hacer la dedicación y la fiesta con alabanza y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavel, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Nota aquí algunas de las palabras claves que revelan cómo era su adoración y alabanza. La nación israelita le había encargado a una clase específica de los levitas que fueran cantantes y músicos en los servicios del templo. Dios dirigió la práctica y dio instrucciones para el servicio. O sea que la adoración en el templo debía ser hermosa y ejecutada profesionalmente. El rey David había organizado esta práctica en un sistema más elaborado y magnificente que el que se había practicado antes. Por lo tanto, los descendientes de Asaf, a quien David había designado como el líder de la adoración en el templo, todavía estaban designados como los cantantes a cargo del servicio de la casa de Dios. Los cantantes eran levitas y, por lo tanto, asignados oficialmente al templo. Por eso, proporcionar música para los servicios del templo era su trabajo remunerado. La excelencia siempre debe ser la meta en la adoración. Las alabanzas deben venir del corazón basadas en principios de adoración dados por Dios. ¿Escuchaste? Dados por Dios, no de parte del hombre. Y expresarse de la mejor manera para que las personas sean elevadas espiritualmente. Podemos asumir que los músicos y cantantes que sirvieron en el templo fueron seleccionados cuidadosamente para dirigir el servicio de adoración. Pregunto, ¿de qué manera has experimentado el gozo de la adoración a través de la música? ¿Y en qué forma es importante esto para ti? Después de hablar sobre la dedicación del muro y luego de la reunión de los cantantes, el siguiente verso de la Escritura habla acerca de la purificación. Nehemías 12:30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. La raíz de la palabra hebrea se traduce purificado, significa estar limpio, ser puro, y se usa en muchos contextos en el Antiguo Testamento, incluidos los que implican la idea de ser moralmente puro y limpio ante Dios. El templo y sus servicios fueron componentes cruciales de la religión en el antiguo Israel. Pero el templo y sus servicios eran un medio para un fin, no un fin en sí mismos. Y ese fin, por supuesto, fue guiar a la gente a una relación de salvación con el Dios del pacto, el Señor Jesucristo, y conocer su poder purificador en sus vidas. Y es el conocimiento de lo que Dios ha hecho, de dónde el Señor nos ha rescatado, lo que nos lleva a amarlo y adorarlo. Esa es una razón por la cual, una y otra vez, los antiguos israelitas relataron lo que Dios había hecho en el pasado. Les ayudó a conocer la bondad y el amor del Señor, que era fundamental para el gozo y la acción de gracias que permeaba su experiencia de adoración. A nosotros hoy la experiencia y el aprecio del perdón por el pecado debería traernos gratitud a Dios y un sentido de esperanza y alegría. Entonces será fácil alabar al Señor y expresar nuestro aprecio por su belleza, la belleza de su carácter. ¿Y qué mayor revelación del carácter de Dios podemos tener que contemplar a Jesús en la cruz, soportando el castigo por nuestros pecados para que nosotros no tengamos que soportar ese castigo? Independientemente de tus pecados pasados o de tu carácter actual, en la cruz puedes tener perdón completo y recibirlo en este mismo momento. ¿Por qué no pedir el perdón que Jesús te ofrece, nos ofrece ahora? Regresemos a la historia. Parte del servicio de adoración en el tiempo de Nehemías consistió en crear dos coros de acción de gracias que caminaron alrededor de Jerusalén cantando, acompañados por instrumentos. La descripción de esto es maravillosa. Son muchos versículos. Sígueme, pero sintetizaré y leeré solamente algunos. Nehemías 12, 31 al 42. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios y yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los cantores cantaban en alta voz. Bueno, comenzaron aparentemente en el mismo lugar y luego se separaron yendo cada uno en una dirección diferente alrededor de las murallas de la ciudad. Un grupo fue dirigido por Esdras, que estaba en el frente. El otro grupo tenía a Nehemías en la parte posterior. Los dos coros volvieron a unirse en la puerta del valle y desde allí entraron en el templo. Los sacerdotes tocaban las trompetas. Ellos cerraban ambas procesiones tocando esas trompetas. Y una vez que los coros entraron en el templo, se pararon uno frente a otro. Fueron una procesión y un servicio de adoración organizados con excelencia en todo su detalle. Así debe ser la adoración. Ahora yo pregunto, ¿qué función cumple la música en la adoración? Y aquí entramos en un punto un poquito álgido, que es punto de discusión, que no debería ser. Porque el problema surge cuando ponemos a nosotros con lo que me gusta en lugar de preguntar qué es lo que el Señor pide, porque la adoración es inventada por Dios y la música también. Y para responder por qué la música es parte tan importante de la celebración y el servicio de adoración, debemos considerar su significado en el contexto del templo. La música en el templo no era un concierto para que la gente viniera a disfrutar, como escuchar la cuarta sinfonía de Beethoven en una sala de conciertos, o algo centrado en el cantante. Más bien, mientras los músicos cantaban y tocaban los instrumentos, la gente se inclinaba en oración. Era parte de la adoración. Y el acto central del templo y la adoración se vinculaba con los sacrificios que, en sí mismo, eran una acción bastante desagradable. Después de todo, ¿qué hacían sino cortarle las gargantas a los animales inocentes? Y la reproducción de la música, tan hermosa en muchos sentidos, además de elevar los pensamientos de la gente hacia el cielo, ayudaba a que toda la experiencia de adoración fuera más placentera. Bueno, mira ahora algunos ejemplos en la Biblia donde la música fue un aspecto importante de la adoración. Y reflexiona sobre esto y compara las melodías actuales, que en muchos lugares se parecen más a mantras hindúes con repeticiones sin sentido, centradas en el hombre y con ritmos netamente seculares. Mira esto, la descripción que hace el Apocalipsis de la adoración que Dios muestra que se lleva a cabo en el cielo. Y se llevará. Apocalipsis 15, 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bueno, ten en cuenta que el canto se relaciona con lo que el Señor ha hecho por su pueblo, lo cual incluye darles la victoria sobre la bestia. Al fin y al cabo, ¿de qué otra forma hubieran podido obtener esa victoria? Sino a través de Él. Son alabanzas a Dios centradas en Dios por sus actos de salvación. Tanto en la tierra como en el cielo, la música es parte de la experiencia de adoración. Yo quiero decir algo aquí de corazón, no lo tomes a mal. Mira, Dios es particular en esto. No se trata de adorar como me parece o me gusta o como me siento. Porque no es asunto de sentimientos, sino de principios. Tanto en música como en adoración, las directrices vienen de Dios. No lo olvides, Él inventó la adoración, Él inventó la música. Y Dios no dejó liberada la adoración ni la música para que cada uno haga como le desee. Dio instrucciones específicas, hasta en detalle, de todo lo que se hacía en el santuario. Y eso incluía también la música. Digo esto, hermanos, porque hoy erróneamente existe el concepto de que la música es mi respuesta a Dios de acuerdo a lo que yo siento en mi corazón. Y no es así. La adoración y la música vienen de Dios y debe ser cuidadoso en ver todo lo que la Biblia en todo su contexto nos dice sobre adoración, para adorar en espíritu y en verdad, no tomando textos aislados para justificar mi punto de vista, que lamentablemente se usa para justificar lo que a uno le parece que es correcto. Y siempre tristemente está centrado en el hombre mismo y no en Dios. Yo quiero decir algo más, es más que cultura o costumbres regionales. La música secular sí varía de lugar en lugar, de región en región. Pero adoptar ese concepto y trasladarlo hacia la música religiosa es como decirle a Dios: adáptate a mi cultura porque así lo hacemos aquí. Es como querer reinterpretar la Biblia de acuerdo a mi cultura. Dios tolera, pero su palabra nos realinea, porque se basa no en sentimientos o culturas, sino en principios. Y los principios son universales y no cambian. De paso, quiero recomendarte el seminario en 6 partes, El lenguaje de la música, del Dr. Frank Garlock. En mi opinión, lo más completo, bíblico y balanceado que se ha producido en las últimas décadas. No toda música religiosa alaba a Dios, ni un amén al final hace que Dios la acepte. La pregunta que está a la base de todo es: ¿qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios ha revelado en su palabra y en el Espíritu y profecía? ¿Qué es lo que le agrada? Si no partimos de esa base, estamos en un terreno muy resbaladizo en adoración y música. Quita tú cualquier doctrina o enseñanza del contexto bíblico y llegarás a cualquier conclusión errónea. Y eso lo ha hecho el mundo católico y protestante con el estado de los muertos, con el juicio, la segunda venida, el diezmo, el sábado, el plan de salvación. Lo han hecho con el santuario celestial, etc. Y también con la adoración y con la música. Es que hemos adoptado conceptos del mundo evangélico y neopentecostal que rechazan, de paso, rechazan 2/3 de la palabra de Dios. Bueno, yo sé que es un tema muy amplio y discutido, pero ojalá tengamos pronto lecciones sobre esto. Porque el Apocalipsis menciona claramente que todo al final del tiempo girará en torno a la adoración. Y hay solamente 2 sistemas, el de Dios y el del enemigo. Dios demanda adoración, el enemigo es lo que más desea. Y el enemigo es capaz de mezclar ambos. Él es experto en música y adoración, ex director del coro universal, y sabe cómo hacerlo y traer confusión en el nombre de Dios. Bueno, los sacrificios eran parte de la adoración. Yo pregunto, ¿lo son hoy? Vamos a Nehemías, capítulo 12, versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Los sacrificios eran el aspecto más esencial de la adoración durante la época del templo. Se usaban varios sacrificios diferentes, ya fuera para recibir la promesa del perdón o para expresar alegría por la comunión y la gratitud a Dios. Es que los sacrificios proporcionaban la sustancia para la adoración, ya que les recordaban a los adoradores la verdad acerca de Dios y quién es Él. Y señalaban a la simiente prometida, al Mesías, quien sacrificaría su vida por ellos, porque Él iba a ser, Él es el Cordero de Dios. Y cuando pensamos que en la cruz el que estuvo allí es el Creador de todo lo creado, Dios hombre muriendo por los pecados de sus criaturas, no sé si eso te mueve una emoción, algo en tu corazón, algo está mal. ¿Cuál es la emoción que sentimos? ¿Qué sentimos cuando vemos a nuestro Creador pagando el precio de mi culpa? ¿Qué papel puede y debe desempeñar la alegría en nuestra experiencia de la cruz? Es por eso que los redimidos cantarán lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 2 y 13. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, los sacerdotes y los levitas fueron parte vital en conducir al pueblo a la verdadera adoración. Mira lo que dice Nehemías, capítulo 12, versículos 44 al 47. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Pregunto, ¿por qué Judá se regocijó por los sacerdotes y los levitas que ministraban, que estaban ministrando? ¿Por qué eran tan importantes? ¿Qué simbolizaba la tarea de los sacerdotes que eran levitas? ¿Qué es lo que simbolizaba? La tarea que Jesús, nuestro sumo sacerdote, está haciendo en el santuario celestial. Tú eras un tipo, un ejemplo. ¿Sabes que tú que hay todo un libro en la Biblia que nos habla acerca de eso? El libro de Hebreos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 11. Habla de lo que Jesús está haciendo ahora, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. La siguiente cita es impactante, amigo y amiga, hermano y hermana. Está en el conflicto de los siglos, página 543. Dice, la intercesión, escucha bien, porque yo lo he leído muchas veces, pero cuando lo volví a leer y ahora capto la importancia de lo que Jesús hace ahora, aquí nos dice, la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar, velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como nuestro precursor. No puedo hablarte de lo que Jesús hizo en la cruz sin hablar de lo que está haciendo ahora en el santuario celestial. Porque lo que está haciendo ahora es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Lo acabamos de leer. Es que, amigos, el Evangelio no termina en la cruz. O cuando salió de la tumba, como lo enseña el mundo evangélico, y ahí se quedan. Se proyecta a lo que Jesús está haciendo ahora y a lo que hará para restaurar todo a su perfección original. Déjame hablarte al corazón de algo que realmente me preocupa. Tal vez te preguntarás, ¿qué diferencia hay entre los adventistas y el resto del mundo cristiano? Me han preguntado algunos y algunos dicen, bueno, los adventistas son un grupo cristiano más. Tristemente algunos piensan que esta es una iglesia más y eso lo reflejan en su predicación. Se limitan a hablar solamente de las virtudes de Cristo y cómo Él soluciona nuestros problemas, igual que el mundo evangélico, que no han aceptado toda la luz. Déjame decirte que hay denominaciones e iglesias que están haciendo mejor trabajo que nosotros en llevar a la gente a Jesús. Pero ¿qué es lo que hace a la iglesia adventista diferente de las demás? Es la presentación del mensaje que Dios tiene para esta hora. El mensaje de los tres ángeles en el marco del Evangelio eterno, lo que el apóstol menciona como la verdad presente. La hora del juicio ha llegado. Jesús es el sumo sacerdote que hoy intercede y salva y está llevando a cabo un juicio de cada habitante donde Él es el juez y abogado en el santuario celestial. Y el mismo mensaje anuncia: adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y todas las cosas. Un llamado de regreso a adorar al Creador que creó todo en seis días y reposó el séptimo. Y adorarlo como Él pide y en el día que Él pide, el sábado, no el domingo. ¿Qué es lo que hace de la iglesia adventista un pueblo diferente? Es el segundo mensaje, un llamado a salir de Babilonia, mezcla de verdad y error, mezcla de adoración falsa y verdadera. Un llamado a unirse al pueblo que tiene la fe de Jesús y guarda los mandamientos de Dios. Tristemente hoy es mucho de la fe de Jesús nada más y poco de obedecer a lo que Dios pide. Y finalmente, ¿qué nos hace diferente? Es la última advertencia de amor de Jesús. Cuidado con la marca de la bestia. Reciban el sello de Dios. Sí, amigo y amiga, hermano y hermana, nuestra iglesia surgió en el momento profético indicado por Jesús en el Apocalipsis para proclamar a gran voz, y esto quiere decir públicamente. Y si nuestra iglesia que surgió en ese momento no presenta estos mensajes, pregunto, ¿quién lo hará? ¿Católicos y evangélicos no lo hacen? ¿Están en Babilonia? ¿No comprenden estas verdades, por lo tanto no pueden proclamarlas? ¿Quién lo hará? Si tú y yo que tenemos esta abundancia de luz que viene del santuario celestial donde Jesús está ahora haciendo su obra final, no damos este mensaje claro y a gran voz, déjame decirte, es un acto de rebelión contra aquel que dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y no importa cuántos estadios llenes y emociones a las multitudes y los hagas llorar con presentaciones melodramáticas. ¿Sabes cómo le llamo yo a eso? Mala praxis pastoral. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer, pero si allí te quedas y si sigues allí presentándolo por décadas, tristemente es el mejor amigo del diablo, porque usas el ministerio para entretener y para ganancia personal. ¿Resultado? Lo hemos visto. Apostasía masiva. La gente entra y se va. No está firmada en todo el mensaje bíblico. Cualquier brisa pequeña o diferencia entre hermanos o con los líderes, cualquier viento de doctrina que sople, los hace tambalear. Su fe no está sólidamente establecida sobre la roca que es Jesús y todas sus enseñanzas, como lo mencionó al final del Sermón del Monte. Y si ahora se van, ¿cómo será cuando las cosas empeoren? Como dice la Escritura, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? ¿Sabes que ese enfoque superficial está llevando al mundo hispano a una crisis? Me decía un líder de una unión que es la que más ha bautizado en Latinoamérica. Dice, todos los que entraron con este estilo de predicación se nos han ido. Perdimos más de los que ganamos. ¿Qué podemos hacer? Me pregunta. Y mi respuesta fue, presenten todo el mensaje. Presenten el mensaje para esta hora y verán lo contrario. Además, experimentarán un reavivamiento que superará a las emociones. Hermano y hermana, esta no es una iglesia más. Es más que una iglesia. Es el último movimiento que Dios ha levantado para alertar y preparar al mundo para los acontecimientos que se acercan y para el regreso de Jesús. No lo olvides, tenemos un propósito sagrado. Y finalizo con estas tres citas inspiradas de Elena de White. La primera en Review and Herald, 1906. La tarea evangelística, el abrir las escrituras a otros, alertando a hombres y mujeres de lo que ha de venir sobre el mundo, ha de ocupar más y más el tiempo de los siervos de Dios. ¿Y esta otra? El Señor desea que la proclamación de este mensaje sea la obra más destacada y grandiosa que se lleve hoy a cabo. Yo no sé cómo enfatizar más esto, está demasiado claro. Pero esta otra del conflicto de los siglos, mira. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y contemplen la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, prorrumpirán en un cántico de júbilo digno Digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Se acerca ese día, hermano y hermana. El enemigo hará todo lo posible para socavar los fundamentos, las doctrinas y las enseñanzas del pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, y tristemente lo está haciendo. Israel tristemente no aprendió la lección y Dios tuvo paciencia con ellos por muchos siglos. Decidieron mezclarse poco a poco con las naciones vecinas. Y hoy parece que nuestro sistema de adoración en muchos lugares, no en todos, gracias a Dios, hay allí una mezcla de elementos más centrado en el ser humano y en los sentidos que en lo que dice Dios en su palabra. Al punto que algunos lugares ya no abren la palabra, se van simplemente a las emociones. Yo creo que ha llegado el momento, amados, de restaurar los muros y ayudar a la gente a colocar sus pies firmemente sobre la palabra de Dios. Es la predicación de todo el mensaje que Jesús nos ha dado, el que prepara al pueblo para el regreso de Jesús. Es muy fácil hablar de Jesús, hablar del Maestro, pero si realmente somos discípulos, como decimos ser, debemos enseñar lo que nuestro Maestro nos ha dicho que debemos predicar. Dios nos ayude a ser adoradores en espíritu y en verdad, fieles a su palabra, porque este es el fundamento que nos ayudará a permanecer incólumes, firmes, ante los huracanes que se acercan de engaño. Y uno de los mayores engaños es, o dos de los mayores engaños, creer que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Y el enemigo va incluso a hacer aparecer seres amados nuestros que han, con tal de pasarnos mensajes falsos. Pero la palabra de Dios permanece y nos dice la verdad, son espíritus de demonios que toman diferentes formas, así como lo fue en el jardín del Edén. Y el otro error es el falso día de reposo, a través del cual el enemigo forzará a todos a recibir una marca contraria al sello de Dios. Dios nos ayude a serle fieles. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad. Que tu nombre sea glorificado como tú esperas que lo sea, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones, porque tú vales mucho para Jesús, y si no, mira el precio que fue pagado por ti en la cruz antes de que tú y yo nazcamos. Y Él desea que seas feliz, pero felicidad comienza con fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda siempre, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.